comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa dando cuenta del tiempo. Hace frío en Valencia, igualmente en toda España, y es apenas normal porque estamos en pleno invierno. Tenemos una mañana lluviosa con 6 grados centígrados y para hoy alcanzaremos una máxima tensión de 11. Temperaturas un poco variables para este jueves 9 de febrero. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Recordemos que hace una semana alcanzó 1.09. Se fortalece la moneda estadounidense frente a la europea. El petróleo, entre tanto, sube a los $85.24. La subida concretamente es del 0,17% en la última jornada. El IBEX 35, que representa las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.227 puntos y una subida del 0,6%. De inmediato también les compartimos titulares en materia de economía. El gobierno estudia que la seguridad social atienda al ciudadano por la tarde. Y Bruselas busca un plan para contrarrestar las ayudas verdes de Estados Unidos. La La actualidad viene marcada por el terremoto en Turquía y Siria. Atención a la cifra de fallecidos que se eleva a 16.000. Los equipos de rescate trabajan por tercera noche bajo un intenso frío. Las posibilidades de hallar personas con vida son cada vez menos. Continuamos dando cuenta de la actualidad también en lo que tiene que ver con el apartado político en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, da la cara, según él, y se empeña en resolver el problema del CSI. Y el Partido Popular responde, según ellos, su cobardía le impide ser feminista. Mientras se sigue hablando de la ley trans, que consigue la luz verde del Senado, pero volverá al Congreso antes de su aprobación definitiva. Y del ámbito internacional, Zelensky ha pedido a Francia y Alemania la entrega de aviones de combate y armamento pesado durante su visita a París. Pasamos también a dar cuenta de los titulares en materia de inmigración, temas que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. El Café Mañanero, un programa especializado en inmigración. Son varios los temas que tenemos para hoy en este ámbito. La Universidad Pompeu Fabra coordina programa para mejorar la atención y acogida a los inmigrantes. Por otra parte, Reino Unido endurece las multas por entrada clandestina de inmigrantes a partir de este 13 de febrero. Y al otro lado del Atlántico, destacamos que en Nueva York se han destinado 83 hoteles para albergar provisionalmente a personas inmigrantes. Y en lo que tiene que ver con deportes, el Real Madrid se ha clasificado para la final del Mundial de Clubes. Dio cuenta del Al-Ahly 1-4. Buena actuación del equipo blanco campeón de la Champions. También damos cuenta de la Serie del Caribe de béisbol. Atención a los cuatro clasificados a los playoffs final. México, Venezuela, Colombia y República Dominicana. Hoy mismo, precisamente, empiezan los playoffs. La Serie del Caribe de béisbol finaliza este fin de semana. Y nuestro saludo musical es por cuenta de Richie Ray y Bobby Cruz. 60 aniversario de esta pareja salsera. Atención cómo suena su repertorio. Así le estamos dando los buenos días. Gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan con nosotros durante los siguientes 120 minutos. Bueno, ya queda menos. Pero aquí está nuestra música, nuestro sabor. La música latina. Siempre he dicho que el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa. 60 aniversario de Richie Ray y Bobby Cruz. La hora de decir adiós. se fueron cuando quisieron y regresaron cuando también se antojaron. Vaya, qué sabor. Richie Ray y Bobby Cruz. Gente que le ha aportado a la salsa 60 años de trayectoria. Felicidades. En la salsa, bien primero. Sí, señores. Los primeros de la salsa. Ayer dábamos cuenta del 60 aniversario del Gran Combo de Puerto Rico. Pero ahí están ellos también. Demostrando que tienen trayectoria. Y que sí, efectivamente, hacen parte de los pioneros de este género musical. Richie Ray y Bobby Cruz, el veterano dúo salsero puertorriqueño, celebra entonces sus 60 años de carrera y lo hacen con un concierto en Puerto Rico. Y va a ser precisamente este sábado en el Music Hall de San Juan. El espectáculo titulado The Lang Dang contará con la participación de la Royal Symphony Orchestra, que tendrá a más de 50 músicos en el escenario y que acompañará a Richie Ray y Bobby Cruz a interpretar algunos de sus éxitos, entre ellos Sonido Bestial, Azúzate, Señora, Mi Bandera, La Zafra, y yo pienso que esta canción que estamos escuchando también, El Adiós a la Salsa. Además de su aniversario, el lanzamiento de su película Atención, Los Reyes de la Salsa, y de sus libros autobiográficos, el dúo arranca 2023 con un concierto único en la isla, donde presentarán todos sus éxitos y canciones que lanzaron su popularidad y fama a nivel internacional. ¡Felicidades! Richie Ray, Bobby Cruz, 60 aniversario. Se dice pronto, rápido, fácil. Pero no es nada sencillo cumplir 6 décadas haciendo música. Simplemente tenemos que, además de felicitarlos, agradecerles por tanta música, por tanta alegría, por tanto sabor al mundo. Especialmente a los bailadores de la salsa. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero y nuestro reconocimiento también a Richie Ray y Bobby Cruz por ese impresionante legado, por ese aporte. Ahí está el piano, precisamente, seña de identidad de este dúo salsero. Es un gusto acompañarles en el Café Mañanero. Siempre estamos prestos a abordar la actualidad y lo hacemos también con nuestro punto de vista. Aquí está el monólogo de actualidad. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, sobre violencia sexual contra las mujeres, presentada este miércoles, no incluye preguntas sobre la Ley de Libertad Sexual más conocida como Solo Sí es Sí. Sobre la relevancia del consentimiento, las rebajas de penas que ha provocado, ni sobre la necesidad o no de reformarla. Se trata de una de las encuestas monográficas que realiza periódicamente el CIS sobre cuestiones de actualidad, en este caso, la violencia sexual contra las mujeres. El hecho de que no se aborde este tema en esta investigación del CIS pone bajo sospecha la credibilidad de esta institución, de este ente que, recordemos, es del Estado. Y claro, fortalece las especulaciones de que el gobierno de Pedro Sánchez viene metiendo mano a las encuestas del CIS. Es inexplicable que no aparezca este debate de la ley de Solo Sí es Sí, que además conviene recordarlo, mantiene un intenso debate en la parte política, en la clase política y también en la ciudadanía. Pero más allá de todo eso, se ha visto un enorme fracaso del gobierno y en particular sus socios de gobierno, Unidas Podemos. No han querido reconocerlo y producto de que se ha fallado en la intención de proteger a la mujer y que se ha hecho todo lo contrario. Es que el gobierno ha salido a corregir. Pero ayer Pedro Sánchez no cargaba con el error. Más bien incluso se le culpan a funcionarios que ni siquiera estaban cuando se aprobó la iniciativa. La ley del solo sí es sí es culpa, evidentemente, quiera o no, Pedro Sánchez tiene responsabilidad política. Claro que la tiene. Esto pasaba ayer en el Congreso. El solo sí es sí. Y es una de las noticias, sin duda alguna, a nivel nacional. Seguimos onda. Un gobierno que es una chapuza, un esperpento. Esto parece ciencia ficción, pero es que es real. Y aquí no dimite nadie. Me hago responsable, señoría, de un gobierno feminista. Doy la cara, señoría. Cuando hay un problema, me empeño en resolverlo. En eso nada tengo que ver con ustedes. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano. Bueno, Pedro Sánchez, a pregunta del Partido Popular, la pregunta concreta era sobre su responsabilidad en la ley del solo sí es sí. Y él pues respondía repasando una serie de aciertos en otros apartados, por ejemplo, el apoyo que si a los autónomos y a otros sectores durante la pandemia, que si el apoyo a la ciudadanía en general a raíz de la inflación y así. Una larga lista, pero no respondía por ningún lado sobre la ley del solo sí es sí. Lógicamente el debate se mantiene y va a seguir. Ahora, el punto de quizás cumbre de este debate es que no está de acuerdo Unidas Podemos con la iniciativa de reformar. Mañana lo vamos a abordar aquí en el Café Mañanero con una abogada, la abogada Mireya Company. Vamos a seguir hilando profundo sobre este asunto, porque recordemos que está dejando libres ya a más de 400 abusadores, violadores, y no solo eso, muchos que no salen han visto rebajada la pena, porque una de las consecuencias de esta ley es precisamente la rebaja de penas, y eso es lo que está poniendo en la calle a muchos violadores. Un efecto totalmente contrario, absurdo, de la ley del solo sí es sí. Este es el debate en España. No puede pasar por alto nuestra mención el día de hoy, lo que está pasando en Turquía y en Siria. La cifra de muertos ya la dábamos al principio, más de 16.000. Estamos hablando de uno de los terremotos más mortíferos de los últimos tiempos, de los últimos años. 16.000 muertos. Y a todo esto hay que sumar las presiones que está ejerciendo el gobierno de Erdogan, el gobierno de Turquía. Es un régimen. Está intentando censurar imágenes que no se pueden publicar dentro del país. Cada vez llama más la atención la forma como el gobierno está manejando esta tragedia. Y en Siria, pues, es un mal sobre otro, porque recordemos que el país sigue en medio de la guerra. La dificultad es aún mayor. De manera que nuestra solidaridad con el pueblo turco, igualmente con los sirios, en medio de esta tragedia. Los organismos de socorro, especialmente aquellos que han llegado a nivel desde el extranjero, están ya ejerciendo la cooperación, la ayuda, pero el tiempo se acaba para rescatar a personas con vidas. Aún así se produce un milagro y siguen llegando imágenes de personas rescatadas. Sí, es el trabajo a contrarreloj y una vez más en la cooperación internacional da sus frutos, pero también, desde luego, la mención en primera instancia para los organismos de socorro turcos y sirios que han estado trabajando desde el primer momento rescatando personas. Y desde luego también atender la gran cantidad de fallecidos. Se tiene que poner la mano en el pecho la comunidad internacional y empezar a canalizar la ayuda efectiva más allá de los enseres básicos, en primera instancia. ¿Cómo se va a reconstruir un país devastado? En este caso Turquía, y por otra parte, ¿qué se va a hacer con Siria? Porque allí la situación es mucho más compleja, teniendo en cuenta que allí impera una dictadura que se ha resistido y que tiene como únicos aliados a nivel internacional Rusia, Irán y poco más. Sí, esa es la triste realidad de Siria. La comunidad internacional ha venido imponiendo sanciones, duras sanciones contra Siria. Una dictadura que lleva más de 40 años y luce totalmente despiadada con sus opositores. Hay además grupos terroristas que funcionan, que operan en el país. Y esto, insisto, hace más compleja la colaboración, la cooperación para ayudar a la población que se ha visto afectada por el terremoto. Levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico para continuar con este monólogo de actualidad. Bueno, en Ecuador le siguen pidiendo a Guillermo Lasso, el presidente del país, que adelante las elecciones. Rafael Correa ha reclamado un triunfo en las elecciones del pasado domingo, donde además de elegir alcaldes, se trataba de las municipales. También se convocó a un referéndum que el presidente Lasso perdió. Sí, él era el líder de esta iniciativa. Entre los principales temas a consultar estaba la extradición de narcotraficantes. ¿Por qué buscaba Ecuador la extradición de narcotraficantes? Porque en su territorio últimamente han venido operando cárteles o carteles de la droga, como se le dice en Colombia. Y el caso es que la inseguridad se ha visto incrementada en el país, desbordada. Aprovechan todas estas ventajas que tiene Ecuador de no tener un tratado de extradición, por ejemplo, con los Estados Unidos, para funcionar desde allí. Pero de paso están sembrando el terror y todas las consecuencias del narcotráfico. Entonces, veía la necesidad de Guillermo Lasso de implementar la extradición como otro mecanismo de presión a estos grupos criminales, que es importante destacarlo, internacionales. Porque ese es el mismo problema de Colombia que se ha extendido a Ecuador. Sí, el tema del narcotráfico, las bandas criminales que se han extendido hasta Ecuador y que han venido funcionando también en México. No estoy diciendo que las bandas mexicanas estén lideradas por colombianos o ni nada por el estilo, pero es el mismo mal y es algo que se ha expandido por toda Centroamérica. Sí, ha cruzado fronteras. Se ha visto influenciada toda esta inseguridad en la región por el problema del narcotráfico en Colombia. Pues Lazo buscaba la extradición, pero sumó otras 8 preguntas más y la verdad es que eran un poco confusas. Se ve que la ciudadanía no la tenía muy clara, hubo poca pedagogía sobre esas preguntas, si bien es cierto eran interesantes, sobre todo la primera, el tema de la extradición, porque todo el mundo está de acuerdo en Ecuador en que se necesita mayor seguridad, de que hay que perseguir a los criminales, de manera que con las herramientas que tiene a la mano la Constitución, es decir, las leyes ecuatorianas, Ecuador tendrá que seguir defendiéndose del narcotráfico y el crimen organizado. Lazo ha aceptado los resultados como no puede ser de otra forma, tratándose de un gobierno demócrata. Pero desde la oposición piensan que esta derrota le ha enviado un mensaje directo y que debe dar un paso al costado. Yo pienso, y hay que poner en valor cuando un gobierno pues somete una consulta, mejor dicho, a su pueblo, una decisión para poner en marcha. Y si le dice no, pues respetarla, así de sencillo. Son las condiciones de la democracia, de las elecciones. Aquí no se estaba consultando si debería continuar Lazo o no. Se estaba consultando si se extraditaban a los criminales o no. Y no se debe confundir, no se debe desviar el debate. Desde Bélgica, el expresidente Rafael Correa, que ha reclamado el triunfo, brinca y salta en un solo pie y ya ve su regreso muy pronto. Estamos en unos tiempos cambiantes. Si gobierna la izquierda, la gente quiere que llegue a la derecha. Y si gobierna a la derecha, quieren que llegue a la izquierda. Y en esas circunstancias hemos visto cambios en la región. Es el caso de Colombia, donde ha llegado Gustavo Petro. Petro, por cierto, ya vamos a hablar de lo que está pasando en el país. Y vamos a ver qué pasa entonces en Ecuador. Hoy vamos a analizar este tema con un politólogo, un analista internacional desde Ecuador, a ver qué nos dice, cómo ve el panorama. Pero la polarización se cierne sobre Ecuador luego de estas elecciones. Seguimos repasando entonces en el monólogo de actualidad. No sé si tenía por aquí justamente las declaraciones de Rafael Correa. Sí, vamos a escuchar a Correa antes de ir con el comentario sobre Colombia. Que sea de gratitud, infinita gratitud a nuestro pueblo. Después de 6 años de persecución atroz, de acusaciones cantinflescas, la respuesta del pueblo ecuatoriano, una inmensa reivindicación, la recibimos con absoluta humildad. Hemos ganado 9 prefecturas, más de 50 alcaldías, entre ellas la mayoría de las capitales de la costa, capitales provinciales, la capital de la República. Un triunfo así no lo habíamos logrado ni cuando éramos gobierno, ni cuando teníamos el partido más grande en el país, perfectamente estructurado. Hemos vuelto a hacer la revolución ciudadana, logrando lo imposible, logrando concretar los sueños que se creían inalcanzables. Frente al llamado del presidente Lazo, un acuerdo nacional, no lo podemos aceptar. No es creíble, no es sincero, repleto de cinismo. Señor Lazo, entienda, ya cumplió su capricho de ver su retrato colgado en el Salón Amarillo, pero debe entender, por el bien del país, por el bien suyo, que usted es parte del problema, no de la solución. Usted ha sido autor y al inicio cómplice de Moreno para la tragedia nacional que vivimos. Finalmente, debemos estar muy alegres. Estamos muy agradecidos, pero no podemos estar alegres. Esto ha costado demasiado. Mataron a nuestro candidato, alcalde de Puerto López, el joven empresario Omar Menéndez. Con él asesinaron al mismo sencillo pescador, joven de 16 años, Miguel Itamuel. Carlos González. ¿Se imaginan cómo está su familia? Han hundido la patria realmente. Una violencia sin precedentes. Gracias a Dios no lograron destruir nuestra esperanza. Rafael Correa, que se atribuye el triunfo en Ecuador o los resultados electorales en que haya cosechado Guillermo Lasso en las elecciones del pasado domingo, tanto en las municipales como en el referéndum. Allana el terreno estos resultados para el regreso de Rafael Correa a Ecuador, porque ya no vamos a hablar de la escena política, porque él nunca se ha ido de la política, siempre ha estado opinando desde acá, desde Europa, desde la comodidad que tiene en Bélgica. Hay que decir que los discursos de los líderes políticos sirven muchas veces para polarizar aún más la población, para incrementar la polarización en la población. Y ahí está el caso de Rafael Correa. Pero también es verdad que la política es eso, ¿no? La controversia. Si uno dice blanco, el otro dice negro y así va. Y en ese sentido, pues, es difícil encontrar la verdad, sí. De manera que tiene que ser la población muy sabia, tenerlo muy claro. Y allí radica la dificultad, porque mucha gente acudió a las urnas sin saber lo que iba a votar. Yo estaba precisamente en el puesto de votación en Valencia y pude hablar con muchas personas y no se sabía ni qué iban a votar, ni para qué era el referéndum. Sí, se encontraban con esa desinformación. En todo caso, los resultados electorales son los que son y merecen un análisis profundo, y ese lo vamos a tener hoy con un experto desde Ecuador. Simplemente para destacar ya lo que tiene que ver con Colombia, ayer compareció el presidente Gustavo Petro en medio de la polarización que también tiene el país. Este fin de semana habrá marchas a favor y en contra del gobierno. ¿Cómo se explica eso, que a favor y en contra? Pues el propio gobierno prácticamente está alentando una manifestación. Esta semana, unos profesores del departamento del Cauca se tomaron el Congreso. Profesores, sí. Pidiendo cambios en el sistema de salud, pero llama poderosamente la atención que esto no hace parte, o su condición no hace parte, del debate que hay a nivel nacional. Ellos están apoyando en el fondo al gobierno. El gobierno quiere volver a estatizar la salud. Y lo que están pidiendo estos profesores es un régimen distinto. No está claro, o es difícil entender sus peticiones, ¿no? Apoyando al gobierno por un lado, pero al mismo tiempo protestándoles. Es muy complicado. Muy complicadas son las cosas en Colombia. También la política de la paz total, que de todo tiene menos de paz y mucho menos de total. Podríamos decir que es una ley, es un proyecto ambicioso de Gustavo Petro, pero no es claro. Se queda solo en eso, en intenciones ambiciosas. Los grupos armados ahora están presionando, secuestrando. Nunca han dejado de matar. Esa es su forma de hacer política. Y a esos son precisamente los que Gustavo Petro quiere convertir que en agentes de paz. No se le puede pedir peras al olmo. Pero el debate no termina allí. El debate se incrementa también con un chantaje a la construcción de un metro en Bogotá. Ayer salía el ministro de Transporte a aclarar de que no, de que sí van a apoyar la iniciativa, y salían también otros dolientes más allá de la ciudadanía sobre el metro. Aparecía Iván Duque, que también incluyó partidas importantes durante su gobierno para la construcción de este proyecto de infraestructura, el más importante a nivel nacional en Colombia, pero que se le ha atravesado Gustavo Petro diciendo que si no es como ellos quieren, pues no hay partida por parte del Estado. Y esto ha supuesto una confrontación entre Bogotá y Gustavo Petro, entre la alcaldesa Claudia López y Gustavo Petro. No es más que la polarización

por aquellos que te hablaron mal de mí y dijeron que a mi lado nunca ibas a ser feliz. Cuando llega la mañana y te descubro tan mía, a Dios no tengo más nada que pedir. Te hice dueña de los días que me quedan por vivir, hice dueña de la sangre que se esconde tras mi piel, y te regalé esta vida que está llena de promesas que me hizo Dios cuando al fin te encontré. Simplemente yo te amo cuando vamos por la esquina y te tomo de las manos, cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama, con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma. Ahí tenemos a Ever Vargas. Este hombre, si algo canta, es música romántica, vallenato romántico. Y viene con todo su repertorio este viernes. Sí, llega la fecha. No hay fecha que no se cumpla en el calendario. Y esta la estaban esperando los enamorados. La están esperando, mejor dicho. Sí, este viernes en la sala Noches de Bohemia, Ever Vargas. El hombre que canta con mucho sentimiento, tiene un repertorio bastante amplio, que ha venido cosechando desde su paso por los Gigantes del Vallenato y ahora como solista. Bueno, todo lo que tiene lo va a compartir con sus seguidores este viernes en la sala Noches de Bohemia. Ever Vargas en concierto, celebrando San Valentín. Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero, y estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Atención a las grandes promociones que tiene. Por solo 35 euros, escuche todo lo que le entrega. Un pack que incluye 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para su móvil, para que navegue todo lo que quiera, y llamadas ilimitadas, todo por solo, repito, 35 euros. Only One Comunicaciones está en Manuel Candela, número 21, igualmente en Mariano de Cavia, 29. Esto en el barrio San Isidro, aquí en Valencia. Pero además dispone Only One Tienda de otros servicios como el envío de dinero. Hay que aprovechar todos los servicios que tiene Only One Comunicaciones. Más información en onlyonetienda.com. Vamos entonces con un apartado muy interesante en el Café Mañanero. La nota ecológica es una sección que nos trae todos los días Carlo Angulo, y aquí recogemos nuestro compromiso con el medio ambiente. Carlo Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora, en este jueves, la ciudad de Madrid presenta unos nuevos tranvías de forma ecológica llamados e-mobility. Se tratan de un total de 10 autobuses ecológicos de un modelo Irizar y E100% tram, con capacidad para transportar hasta 100 viajeros cada uno, que tendrán una frecuencia de paso de 8 a 12 minutos. Es un diseño minimalista, moderno y similar al de un tranvía, diferenciándose de otros vehículos que se encuentran actualmente en la flota municipal de la capital española. La línea tiene una longitud de 31 kilómetros, 19 de ellos por vías exclusivas segregadas por primera vez, y la importancia de todo esto es que son autobuses 100% eléctricos. Madrid presenta de esta forma el primer tramo de su transporte público, que será completamente ecológico, ya que los 19 autobuses formarán parte de una cabina en las que podrán recargarse a sí mismos durante los mismos tramos de trayecto, presentando así una forma de ser autosustentable para poder llevar este proyecto al resto del país a partir del año 2024. Gracias, Carlo. El Café Mañanero con la actualidad y el entretenimiento. Seguimos con los inventos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. A partir de este 13 de febrero, es decir, a partir de lunes, se aplicará la modificación de la Ley de Inmigración y Asilo que contempla dos tipos de sanciones en Reino Unido. Primero, no asegurar las puertas de un vehículo de transporte de mercancías con elementos de cierre, precintos u otros dispositivos de seguridad conllevará una sanción máxima de 6.785 euros para el conductor y 6.000 más para la empresa por cada infracción. 12.000 en total, aproximadamente, ¿no? Cuando un conductor reciba una sanción, el empresario titular o arrendatario del vehículo serán responsables solidarios del pago de la multa al conductor. Pero el asunto no termina aquí. La cuantía máxima de la sanción aumenta a 10.000 por transporte clandestino para el conductor y 10.000 también por transporte clandestino para la empresa. Estoy leyendo textualmente lo que ha publicado el gobierno de Reino Unido, independientemente de si el conductor y la empresa tenían conocimiento de que portaban inmigrantes en su vehículo. El empresario será responsable de todo esto. Para evitar la sanción, la empresa debe demostrar que disponía de un sistema eficaz para prevenir la entrada de inmigrantes clandestinos y que dicho sistema funcionaba correctamente. Para ambos tipos de sanciones existe un descuento del 50% para las empresas que participen en el programa. Bien, la nueva normativa que establece los estándares de seguridad de los vehículos, que incluye un código de buenas prácticas que establezca las circunstancias en las que podría reducirse el nivel de una sanción. Pero en todo caso son duras, muy duras, las sanciones para los conductores o los transportistas que lleven en su interior de forma intencionada o no. En este caso se están dirigiendo sobre todo a aquellos polizones o personas migrantes que se suben a los camiones de forma clandestina. Hay sanciones entonces, tengan o no conocimiento los conductores y empresas propietarias de estos vehículos. ¿Cuándo va a entrar en funcionamiento? ¿Cuándo va a entrar en vigor? A partir de este lunes. Es otra de las medidas que pone en marcha Reino Unido para contrarrestar la entrada irregular de personas inmigrantes. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día, como sí, en todas las ediciones del Café Mañanero. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición contundente de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien en el día de ayer y en Arequipa, donde llevaba ayuda humanitaria a la población que se vio afectada por los huaicos, reiteró que el adelanto de elecciones está única y exclusivamente en manos del Congreso de la República y que no va a renunciar a su cargo como jefa de Estado. Asimismo, fue contundente al hablar acerca de todos los movimientos que han generado las protestas en Lima y en la parte sur del Perú y reiteró que son grupos de izquierda los que están llevando esto, que son minoría y no son la mayoría como quieren hacerlo creer. Por lo pronto, ella no piensa renunciar y asimismo aseveró que su renuncia no resolvería absolutamente nada la situación política del Perú. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está teniendo la razón la presidenta Dina Boluarte de que su renuncia no solucionaría absolutamente nada políticamente en Perú? Y también nos preguntamos, con este razonamiento que tiene la presidenta, ¿está demostrando que se quiere establecer un régimen democrático por fin en un país que ya lleva más de 6 presidentes caídos en los años anteriores? Tema político del día. Hay que recordarle que en Perú existe un régimen democrático, Adolfo.